Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Yo, como para reforzar un poco lo que estoy diciendo, igual siento que de manera sumamente autocrítica las acciones de solidaridad, entre comillas, que se emprenden generalmente son reactivas. No hay acciones que sean más bien ofensivas. Yo creo que eso es lo que está faltando un poco, a lo mejor, a veces. Ahora aquí todos sabemos dónde están los tipos y, bueno, no me quiero extender en esto, pero andan con su uniforme paseándose por ahí de repente, po, y lo hacen con total impunidad, y sabemos que adentro están hostigando a los hermanos, están haciéndolo sentirse mal, están humillándolo y están tratando de menoscabar su voluntad. Y eso, yo creo que no es tan difícil de repente organizarse y hacer cosas, y de pronto el llamado también es a eso, pues. Y sabemos que adentro están hostigando a los hermanos, están haciéndolo sentirse mal, están humillándolo y están tratando de menoscabar su voluntad. Y eso, yo creo que no es tan difícil de repente organizarse y hacer cosas, y de pronto el llamado también es a eso, pues, a no quedar en una solidaridad de papel, en una solidaridad de panfleto, y saber dónde están y de repente ir por ellos. Hay que ir por ellos. Hay por ellos. Tal vez pasar a la ofensiva, ya basta tanto de estar a la defensiva. Y este tiempo debería ser tal vez para eso igual. Propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che i ceppi spezzò. Presto un'arpi ci accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Queridos compas, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a este programa, entre comillas especial, obviamente, en el cual vamos a estar conmemorando lo que son los 14 años de la muerte física de Mauricio Morales, el Punky Mauri. Ya, así que vamos a tener este programa especial. Vamos a estar escuchando audios, vamos a estar escuchando música dedicada al Punky, vamos a estar bueno, entregando algo. Comunicados, ya, palabras. Con mucho respeto y con mucha admiración, obviamente, a lo que significa Mauricio Morales, y dentro de lo que significa Mauricio Morales, a todos los compas que agarran la ofensiva, lo que es la acción directa para poder luchar en contra de lo que es este sistema inmundo, por compas, ¿ya? Así que eso lo queremos hacer con mucho respeto. Dedicado también a todos los amigos, a la familia, a los compas de Mauricio, que lo conocieron, que estuvieron ahí con él, en todo lo que significa su lucha, todo lo que realizó como trabajo comunitario, como trabajo con la gente, todas las cositas que estuvo armando. Así que vamos a estar recordando todo eso en base a comunicados y palabras, obviamente, dedicados de los compas a Mauricio y palabras del propio Mauricio. Ya, así que eso, compas. Y vamos a tener también, vamos a estar escuchando un audio con respecto a Cecilia Heider, ya, una luchadora por los derechos humanos que falleció hace un par de días atrás y que se nos quedó en el tintero de la semana pasada, justamente tal como les habíamos comentado la semana pasada, que había, siempre, bueno, siempre se nos van quedando cositas en en el tintero, en la pauta, ¿ya? Así que lo importante es que siempre lo vamos dando, o tratamos de siempre darlo, ya, para que no quede ahí, bueno, si al final lo tenemos ahí en la pauta, como para qué, para poder informarlo y para poder comunicarlo y para poder darlo a conocer, ¿ya? Así que eso lo vamos a tener también en un ratito más. Luchadora también, como les comentaba, por el tema de los derechos humanos, junto con eso también lo que es la eutanasia, ya que esperamos en algún momento en este puto territorio también sea legal, po, aunque uno tenga derecho a morir, po, y morir con dignidad, tal como ella también luchó en el momento que estaba físicamente ya acá. Así que eso, pues, compas, otro, obviamente tenemos cositas, tenemos otras cositas y otras cositas también, y equivocaciones varias también tenemos, ya, porque obviamente son weas que pasan y así suceden los programas en vivo. Siempre dicen la misma de eso, ¿sí o no? Y, compas, y ya comenzamos con la buena música, con Esqueje. Ya con Esqueje estuvimos escuchando Mauri Reflexiones, ya, y con palabras de Mauricio, y obviamente con la base de Esqueje, ya. Esto fue sacado de un disco compilatorio que, si no me equivoco, se sacó en el año 2019-2020, por ahí, que se llama Mauricio del Gueto, y que lo sacó Los Grandes de Sello Dale Aborigen, ¿ya? Así que ellos sacaron lo que es este compilatorio dedicado justamente a lo que es Mauricio Morales, ¿ya? Así que eso, compás. Y vamos a estar escuchando, si no me equivoco, hay algunos temas que no los sacamos directamente del compilado, pero están en el compilado, si no me equivoco. Bueno, ahí vamos a estar ahí recordando, no sé, no lo tengo por aquí como a mano, ya, así que eso, compas. Así que eso, compas y compas, ya, compañeros y compañeras. Y vamos a estar también dando a conocer lo que son las radios cómplices de la Contra Babilónica, porque siempre tenemos que agradecerles a cada una de ellas sus espacios, donde usted, vecino, usted, vecina, nos puede estar escuchando a esta hora, ¿ya? Así que eso, vamos a ir de inmediato a saludarlas a cada una de ellas. Chira, chira, chira. Vamos a ir de inmediato. Bueno, nacemos, como siempre comentamos, nacemos desde Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, como le llaman los compas de Radio Nehuen, es www.radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar de Google Play, pueden descargar Radio Nehuen y ahí pueden escuchar miércoles 22 horas. Radio Curruf, la señal del viento, se llama Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo, 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Y para todos los vecinos del mundo, radioplaceres.cl. Nos va quedando un poquito de tos todavía no nos mejoramos, digamos como un mes esa ola. Y Asalto Mata Radio, compas, Asalto Mata Radio, Asalto Mata Radio Rock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Asalto Mata. Juan Gómez Milla, también Radio Juan Gómez Milla, la radio JGM, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Radio JGM.uchile.cl, y todos los días miércoles en directo sonando en la radio JGM, güey. Pues. También saludamos a los compas y a las compañeras de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días sábados desde las 15 horas en horario de Argentina, desde Neuquén, Argentina, por el colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, casandras.org. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, también viernes 20 horas y retransmitido los domingos desde las 17 horas, radiosentipensares.com. En Argentina también sonamos a través de la radio La Conquista del Pan, esta radio anarquista, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. En Panamá también, por Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas, sonando diferentes programas de La Contra en el bloque informativo alternativo. Saludamos en forma inmediata y le mandamos un gran aplauso y un gran abrazo apretado a los compas de la radio UCAN Libertaria, que desde el día viernes 26 de mayo comienzan nuevamente sus transmisiones. Se cambiaron de casa los compas, así que ya están instalados, ya, así que están retomando justamente todo lo que es la función como radio comunitaria, radio popular, radio libertaria, radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando. Ahí vamos a estar sonando ya probablemente la próxima semana en las señales de la UCAN. RadioUCAN.cl, un gran abrazo a los compas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Granada, España, Radio Almaina, Radio Libre de Granada, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas, en horario de Granada, obviamente. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través de la aplicación gratuita de Google Play, Radio Lafkenche, 87.7 de la frecuencia modulada, en el litoral de los poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, ahí sonando en la costa, vos. Miércoles en directo 22 horas y también retransmitido los días viernes desde las 21 horas. Hoy la 31 de enero también, pues hace rato, radio 31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Viña del Mar, ahí en Reñaca Alto. www.radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas. Comunicación alternativa a través de Radio La Bulla desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, todos los días lunes desde la 1 de la tarde, miércoles 19 horas y jueves 19 horas, sonando fuerte ahí en La Bulla. Radio La Malva, directamente desde el Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, 104.9 de la frecuencia modulada y a través de radiomalva.org, todos los días lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio La Zarzamora, miércoles 22 horas en directo, estamos sonando a través de Radio Libre Feminista y Autónoma La Zarzamora, lazarzamora.cl, sonando fuerte ahí de las compas de La Zarzamora. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y en la quinta región, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas sonando ahí en la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Bo. En la costa ahí en San Antonio, desde San Antonio, en la quinta región también sonamos a través de la Radio Galáctica FM, domingo desde las 20 horas a través de radiogaláctica.cl. Y redoble de tambores. ¿Por qué? Porque le damos la más grata de las bienvenidas a los compañeros y compañeras de la Radio Autónoma Piuque. Radio Autónoma Piuque. Que ya nos confirmaron el horario y la retransmisión. Estuvimos ahí mandando el mensajito, así que el día de hoy nos confirmaron. Confirmaron lo que es la retransmisión a través de sus señales. Radio Autónoma Piuque, directamente desde el barrio Frutillar de Furilovche. Furilovche, compas, 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar. Sonamos todos los días viernes desde las 22 horas, Radio Autónoma Piuque. Se une a las radios cómplices de la Contra Babilónica. Así que muchísimas gracias, compas, un gran abrazo, un gran saludo. Un gustazo poder estar apareciendo en cada una de sus señales. Le mandamos un gran abrazo a cada uno de los auditores y auditoras de la Radio Piuque, ahí en barrio Frutillar de Furilovche. Así que eso, muchas gracias, compas. Así que eso, compas. Si tienen otra radio, obviamente, en la cual podemos aparecer, ahí nos van avisando y ahí nosotros nos encargamos. Bueno, el departamento de ¿cómo se llama? De producción, me imagino, algo así. Se va contactando con ella y podemos ir viendo, obviamente, la posibilidad de poder aparecer en sus señales. Saltaba al lado, todo lo hacemos nosotros, pues si esa es la mano, esa es la autogestión o no. Y esa es la autonomía, ¿ya? Me acuerdo una vez, esto ya lo he dicho en algún momento, ya, pero me acordé de nuevo. Es que sabéis que nunca se me va a olvidar. No voy a decir la radio tampoco, pero había una radio que nosotros, bueno, siempre hinchamos a la radio y les mandamos mensajes, oye, para ver si podemos aparecer y la bola. Y ellos nos dijeron de que sí, perfecto, ya pueden aparecer, pero solamente en nuestra radio. No podríamos aparecer en ninguna otra. Saltaba al lado. Así que hasta ahí nomás quedaron las conversaciones. ¿Nada que ver? Pues, ¿cómo se van a adueñar de algo que es propio, que es autónomo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de lo que nos vende el sistema diariamente? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Y se hacen llamar radios comunitarias, radios populares, radios independientes. Así que nunca más con esa radio. La voladita, ¿eh? Pasas que cosas, pues, compas.

estar con el color del aguayo y la vieja canción del chamán. Piedras, machetes y harapos fueron nuestra munición. Viejas heridas sangraron y la rabia despertó. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva. Hoy quemarán en su hoguera sus garras de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores. A escondidas, no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar. Juramos a escondidas, no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva. Hoy quemarán en su hoguera de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva. Oigan, ondeando la tierra. Oigan como el suelo tiembla y grita. Llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Después de una semana de maldita, me tuvieron que... Habitualmente me hago transfusiones de plasma 3 unidades 2 veces por semana, que vendría siendo los lunes y los jueves. Me tuvieron que transfundir lunes, miércoles. El jueves me tuvieron que poner 6 unidades de plasma y 2 unidades de sangre. Y ayer domingo me tuvieron que volver a transfundir 3 unidades de plasma porque me habían bajado todos los niveles de la coagulación a un punto que estoy sangrando por varias partes. Entonces tú comprenderás que no es vida la que llevo. Aparte, tengo otras 2 bacterias en la sangre. Me negué a que me volvieran a poner tratamiento de antibióticos cada 6 para la vena. No voy a aceptar, porque veo que tampoco me se va a apurar mucho la eutanasia ni nada de eso, y creo que no es vida la que llevo, no es vida. No puede ser que en una semana me hayan tenido que transfundir 4 veces con los dolores que causan, con los síntomas y el estrés emocional de las hemorragias, de todo lo que me está pasando, no me parece. Llevo años luchando por los derechos sociales y humanos, llevo años hablando de eutanasia, que sin saber que yo la iba a tener que solicitar, donde del 2006, que fue el primer proyecto en el año que se presentó, que quedó guardado en un cajón, donde siempre dije que si me tocaba a mí el día de mañana, yo quería que me hiciera la eutanasia, porque no es vida la que llevo. No voy a poder volver a salir a todas partes. Ya estoy confinado en una silla de ruedas, una cama. Cualquier golpe me equivale a sangramientos, sin contar los cortes y lo demás, los dolores. No es vida. Cualquier infección, ves tú ahora, me mejoré una septicemia y ahora tengo 2 bacterias más en la sangre. Entonces no es vida. O sea, creo de que a mí me exigen, cuando uno nace, yo no pedí venir al mundo, me trajeron. Tampoco a medida que fui creciendo me inculcaron valores, me inculcaron ideas, me exigieron obligaciones. ¿Y por qué yo no le puedo pedir al Estado, ya que me dio una vida, para seguir siempre por el mismo camino, que también tengo derecho, si tuve una buena calidad de vida, a morir con dignidad? ¿Por qué el Estado no me puede otorgar un derecho básico? No entiendo. ¿Por qué tiene que ser un grupo de moralistas que decidan por mí? Yo hablé con mi familia, mis hijos me apoyan, ellos son los únicos que pueden decir algo en contra de mí, es que no, que de mi decisión, y me apoyan, porque ellos me han visto mi deterioro en estos 2 años, cómo he llegado cada crisis peor, he llegado más, en más de una ocasión al recuperador, con choque hipovolémico y otras cosas más. En esta hospitalización llegué otra vez al recuperador, saturando 50. Entonces no puede ser, ellos son los únicos que tienen derecho a criticarme o apoyarme, y ellos han visto mi deterioro y ellos me apoyan 100%. Toda mi vida he tomado decisiones radicales, desde el momento que es desencadenarme sabiendo si no voy a volver o volver a mi casa viva, desde el momento que voy a hacer algo más allá de lo irracional de las protestas, estar en primera línea, como le llaman ahora, que nosotros era enfrentarnos a carabineros sin importar los golpes ni nada, porque lo que luchábamos creíamos que era justo. Toda mi vida he luchado por eso, y creo que ahora de la dignidad es lo que menos no me pudo robar la dictadura, y lo único que tengo, que es mío es dignidad, y si tengo que morir, que sea digna, que sea consciente. Y no quiero morir con pañales o morir sin poder caminar más allá de lo poco que camino. No quiero eso. Quiero dignidad para mi muerte. Quiero morir consciente. Quiero morir no conectada a máquinas, no teniendo dolores que me tengo que afirmar de las barandas de la cama para no seguir sufriendo. Y cada pinchazo, es que en este momento que no tengo una vía central, es un dolor. No quiero eso, Eduardo. No quiero, quiero morir con dignidad, quiero vivir, quiero estar tranquila. Amo la vida. Toda mi vida he luchado por la vida de los demás y mi vida también. He luchado por lo que me ha creído justo en todo ámbito social y ámbito de derechos humanos. Nos hemos enfrentado desde la dictadura para adelante. Ahora cuesta tanto que critiquen lo que uno quiere hacer si es mi cuerpo. ¿Por qué tiene que venir un grupo de políticos moralistas a hablar de mi cuerpo? ¿Por qué tiene que venir unos doctores Dios que no caminan, que levitan, que hacen un juramento hipócrita? Porque no es hipocrático, porque en el fondo lo único que hacen es pagar horas, es pagar su especialidad en un hospital público y se olvidan el juramento de ayudar a la gente. No quiero eso. Quiero simplemente morir. No pido tampoco más ayuda, porque sé que ya no hay más estudio, porque todos te ofrecen estudio, pero cuando tú les preguntas qué es lo que finalmente tienes, te responden: somos pa' dentro, pa' dentro. Somos pa' dentro. Estábamos escuchando unas palabras de Cecilia Heider, que es, bueno, fue activista ya por los derechos humanos en el tiempo de dictadura. Y junto con eso, bueno, por diferentes causas en realidad también con respecto al tema de los derechos humanos, y dentro de esas causas justamente se incluye lo que es el derecho al buen vivir, al buen morir, ya al morir con dignidad, es decir, la lucha por la eutanasia, ya. A los 56 años, el día 15 de mayo, si no me equivoco, el 15 de mayo falleció Cecilia, después de lo que es este cáncer y junto con otras enfermedades que se le fueron dando con el tiempo. Así que eso, quisimos recordarla, ¿ya? Y quisimos tirar a la palestra nuevamente para que usted, vecino, usted vecina, vayan conversando estos temas con respecto al tema de la eutanasia, ya morir con dignidad, es decir, tenemos derecho a poder elegir en el momento que nosotros queramos el poder morir. Así que es así de simple, dentro de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Y dentro de lo que es mi libertad de poder decidir. Esto es Síndrome de Abstinencia, del disco No al Nuevo Orden Mundial, que me gusta esta banda. Bueno, necesito una polera de Síndrome de Abstinencia, la necesito. No al Nuevo Orden Mundial, que es un tremendo discón también. Vamos a ir a escuchar Preso del Cuerpo. Y luego vamos a escuchar a los grandes de Loquero, del disco Club de Solos, Eutanasia. Dos temas dedicados justamente a lo que es la libertad de poder decidir con mi cuerpo cuando quiero morir. Reducidas a la imagen de una ventana. Agradezco el calor y todo el cariño de los que me entienden y de mis seres queridos. Pero quiero acabar con la única pero poderosa preocupación. Y para esto necesito vuestra ayuda y mucha comprensión. Que tomé la decisión a no poder ejecutar la impotencia y frustración. Que tomé la decisión, impotencia y frustración, hacen sombra mi existir. Sueños convertidos en pesadillas al despertar. He tenido ya suficiente y quiero un giro total. Que se respete mi elección, sin ley moral ni religión. Será el fin de mi tormento, vuestra ayuda y comprensión. ¿Quién se toma el derecho a decidir sobre mi mente y cuerpo? Así nunca podréis cambiar mis sentimientos. ¿Quién es el que arrastra esta cruel condena? Me tocó y lo acepté. Acepta mi decisión. Que tomé la decisión a no poder ejecutar la impotencia y frustración. Que tomé la decisión, impotencia y frustración. Que tomé la decisión a no poder ejecutar la impotencia y frustración. Que tomé la decisión, impotencia y frustración, impotencia y frustración. No te vas a levantar. Este no es tu final. Solo habrá un final feliz si yo tengo que morir. Si yo tengo que morir. We'll be right back. guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Antes de ir a la música, vamos a recordar una carta que realizaron los compañeros de la ocupación Sacco y Vanzetti en aquel momento, por la muerte de Mauricio Morales. Mauricio Morales, nuestro hermano, murió esta madrugada, transportaba un artefacto explosivo que detonó en la espalda, matándolo en el acto. Se presume que la nefasta institución de gendarmería era el objetivo de su ataque. Murió como un guerrero, enfrentándose sin miedo, sin vacilación contra todo, toda forma de poder. Decidió convertir en acción su odio, transformando su vida diaria en un combate constante contra lo existente. Publicaciones, apoyo directo a los compañeros y compañeras presos, difusión de literatura anarquista y antiautoritaria, foros de propagación de ideas, fueron parte de las navajas que afiló durante su vida, buscando con esto aportar de diferentes formas a la destrucción de esta sociedad basada en la lógica del poder y la explotación. El dolor embarga nuestros corazones en estos momentos, pero es importante no bajar la moral, no decaer en el letargo que puede significar la pérdida de un hermano. No hay que olvidar que murió con la mirada fija en su objetivo, y ese hecho debe sacudirnos. Nos debe ayudar a abrir los ojos. Estamos en guerra, los golpes serán muchos, de diversas formas, pero un guerrero o una guerrera se hace tal cuando no se detiene, cuando no claudica, cuando hace de su vida, entre otras cosas, una continua superación de obstáculos. La crudeza de la muerte nos golpea y es tal la vorágine que a ratos cuesta creer qué está ocurriendo. La muerte o la cárcel no es solo una consigna, hoy para nosotros es frase tatuada sangre y fuego. Ante el lamentable suceso de la partida del Mauri, la policía, los fiscales y la prensa se frotan las manos y comienzan las diligencias, allanando dos centros sociales, Cueto Conandes y La Idea, allanada por ahí por el 31 de enero. La violencia de estos operativos no nos sorprende, la guerra ha sido desatada sin contemplación y la asumimos como tal. Las casas allanadas están en el mismo barrio donde nos encontramos, por lo que el ajetreo que producían las comitivas de la represión nos hizo ver inminentemente el arribo a nuestro hogar. A la par, compañeros y compañeras y hermanos y hermanas solidarios y solidarias se acercan a la casa y se manifiestan en distintos lugares del barrio para ese entonces militarizado. Les hicimos frente, resistimos y hasta ahora las fuerzas represivas no han querido ingresar en nuestra casa a pesar de todos los pronósticos. Ocultan la jugada intentando bajar nuestra guardia. Compañeros, compañeras, somos muy claros y conscientes de lo que va a ocurrir ahora. Sabemos que se vienen días y meses difíciles, pero también sabemos que el dolor y la tristeza de la partida de nuestro hermano no nos puede paralizar. Recordamos insistentemente que él murió en combate, que la ofensiva tiene varias formas, que ninguna vale más que otra. Apelamos entonces a que la hermosa llama de su corazón anarquista propague el irreductible deseo de aniquilar esta realidad. Su cuerpo hoy yace prisionero en manos de la policía y sus mercenarios, pero la energía de su vida permanece con nosotros, con los compañeros y compañeras que junto a él y de diversas formas se enfrentaron y enfrentan a aquello que quiere transformarnos en esclavos. Agradecemos emocionados el sincero apoyo de compañeros solidarios y afines, como también escupimos sobre quienes hacen de su vida solo una crítica estática, amparada en la comodidad y el temor. Ánimo, compañeros, y en guardia. Vendrán por nosotros, tarde o temprano, de eso no tenemos duda, por lo que resulta importante que la despiadada crítica al orden establecido cobre vida y se propague como la peste negra. El fuego vindicador de nuestro compañero nos da fuerza para mantener la vida en un eterno combate. Para ti, Mauri, un abrazo enorme. Y no dudes que seguiremos apuntando a la destrucción del poder. Estás con nosotros. Sentimos aquí tu sonrisa y tu fuerza. Acechando desde el techo de la casa, divisando el horizonte. Nunca derrotados ni arrepentidos. Centro Social Ocupado, Biblioteca Sacco y Vanzetti. 22 de mayo del año 2009, Santiago de Chile. Transformemos nuestro dolor en rabia, nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en pólvora. Esto se emitió justamente en Sintonía Rebelde, un programa que se daba Sintonía Rebelde, liberando la palabra secuestrada, que se daba en Radio Villa Francia en ese tiempo. Quisimos recordar, porque es importantísimo para todos los compas ya que estuvieron viviendo, que estuvieron alojando y que estuvieron en la casa Ocupación Sacco y Vanzetti en aquellos tiempos, para todos los que tuvimos la oportunidad de poder visitarla en más de alguna oportunidad. Lo hacemos con mucho respeto para cada uno de los compas de lo que es la Casa Sacco y Vanzetti, donde la mayoría de su trabajo comunitario, su trabajo de ideas de liberación total, que el Punky Mauri estuvo realizando, la hizo justamente desde lo que es Casa, Ocupación, Sacco y Vanzetti. Esto es Animinimalista, Procura que viva, y luego La Lira Libertaria con Ármate. Mis acciones al dormir se realizan en que al despertarme romperé con la rutina, con mi pecho como piedra hinchado por la destrucción. Pecho como piedra echado por la destrucción, mi pecho como piedra echado por la destrucción de esta sociedad. Acciones al dormir se realizan en que al despertarme romperé con la rutina, con mi pecho como piedra echado por la destrucción, mi pecho como piedra echado por la destrucción. Pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta sociedad. Hazme un favor, procura que viva la anarquía, procura que viva noche y día, procura que viva la anarquía, procura que viva. Ármate.

la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, vamos a ir inmediatamente, primero que todo, con Durruti Power Ska, que estamos escuchando de fondo, ya sacado de lo nuevo, de lo último de Durruti. Vamos a ir a escuchar Ocupemos las Iglesias, ya que es uno de los últimos temas sacados justamente de lo que es este último disco de los tremendos de Durruti Power Ska. Y luego vamos a ir a escuchar a Gabriel Macalle y Banda Fuego, ya con esta identidad latina y popular, con su tema Mestizo Poder. Gabriel Macalle y Banda en Fuego trae consigo el sentir del barrio que alimenta su motivado espíritu combustionado bajo la llamativa fusión de sonidos y elementos encapsulados en lo alter latino, como le llaman ellos, que van desde la cumbia hasta el reggae, pasando por el rock y el dembow, rescatando gran parte de la multiculturalidad de expresiones que conviven en las poblas y barrios populares como su natal, Lo Hermida. En este sentido, la colaboración del rapero Emil Carmella brinda justamente aún mayor versatilidad a esta jugada y honesta composición que yace desde el corazón puesto en las calles y su gente, pues compa, directamente desde la Pobla, Gabriel Macalle y Banda Fuego, con el tema Mestizo Poder. Primero, entonces, Durruti Power Ska con Ocupemos las Iglesias, un temón, y luego Gabriel Macalle y Banda Fuego con el tema Mestizo Poder en los nuevos sonidos de la rebelión. Con esto hay que acabar.

Cuando me casé con Manuel, también, pues me casé. O sea, nada de irse a vivir juntos así nomás como ahora, porque éramos cristianos y los que sabían más eran los curas. Creo que cuando era una niña fui más libre, porque a mis padres nunca los sentí como personas amenazantemente superiores, pero era una libertad como la de los pajaritos. La época más libre de mi vida ha sido la crianza de mis hijos, con quienes aprendí a dejarlos libres y junto con ellos fui liberándome yo de muchas ataduras. El compromiso político de ellos hizo aparecer en mí otras facetas de mi vida, liberándose mi ser mujer política. La muerte de mis hijos liberó e hizo aparecer en mí a la guerrera, y creo que desde ese momento he sido un pálido reflejo de lo que tú, Mauri, quieres decir cuando hablas de ser libre, de lo que han querido decirnos tantos compañeros y compañeras cuyos nombres flotan aquí y ahora: Claudia López, Daniel Menco, Norma Vergara, Alex Lemún, Araceli Romo, Matías Catrileo, Pablo, Eduardo, Rafael, mis hijos. Que aunque el camino nuestro sea brígido, nuestros sentimientos ardan en el pecho más que un volcán. Libres de lo ambiguo, libres de lo indefinido, libres de lo mediocre. Y respecto del amor, me parece a mí que cuando uno logra ser libre, puede amar de verdad hasta dar la vida. Chao Mauri, hasta siempre, compañero, amigo. Luisa, 22 de mayo del 2010. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos y salir a la calle y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este poder espantoso que nos tiene aplastados. Vamos para adentro, para adentro. Seguimos escuchando audios, compas, ya cuando nos va quedando menos de programa, obviamente seguimos escuchando audios en conmemoración a los 14 años de la muerte física de Mauricio Morales. Tenemos también el sexto comunicado de los presos, de los compañeros presos y presas, Vegan Straight Edge, del caso Susarón. A 14 años de aquel frío estruendo, Mauricio Morales vives en cada guerrero y guerrera. La adrenalina engolosinada en una noche de humeantes decisiones, todos unidos en diferentes latitudes por una coordenada que no es más que un sentimiento, que no más que una placentera incertidumbre de un efímero instante de victoria estruendoso, perfecto e incandescente, que no es más que entregar el pulso de vida para darnos el glorioso gusto de recordarles lo más seguido posible, que por siempre estaremos en todas partes y ni una y en ninguna a la vez. Aún encarcelen nuestra materialidad y las consecuencias de nuestros pasos de vez en cuando nos arrebaten de este mundo, aunque los relojes nos traicionen o nos quememos en nuestras propias llamaradas, aunque nuestros seres amados broten llantos y añoranzas, aún así siempre estamos en infinitos rincones recónditos, porque no hay otra posibilidad para nosotros que ya abrazamos esta senda tan bella y encarpada, porque el instinto de negación es una omnipresente bruma, y cada espíritu de guerra que se mezcla en esta espesa capa de seres odiosos amorosos vive en el infinito de quienes hacen creer la estela que sin parar invade el mundo de los que nacieron para morir. Pues nosotros, los puros, los sin amo ni ley, como decía el Mauri, nacimos para vivir. Y siempre respirándole nosotros en la nuca a la muerte ilusa. A 14 años no olvidamos ese estruendo que marcó a tus compañeros y compañeras, familiares y a quienes nos hermanamos con tus motivos bélicos. Desde los disturbios fuera de la SACO, aquel mayo del año 2009, hasta hoy, mayo del año 2023, nada cambia, seguimos en guerra con todos los medios posibles. Guerra negadora, antagonista y delictual contra el orden establecido. A la calle los presos en guerra de todo el mundo. Un abrazo estrecho a Mónica y Pancho, que ya están próximos a su juicio. Fuego a todas las jaulas para humanos y no humanos. Con sus cárceles dentro, con sus carceleros dentro. Presos Vegan Straight Edge, anarco nihilistas, caso Susarón, cárcel para mujeres de San Miguel, cárcel de hombres CDP Santiago 1, mayo año 2023. Tenemos más comunicados, pero no alcanzamos por un tema de tiempo, obviamente no vamos a alcanzar a darlo, y tenemos audios también, que esperemos dentro de la próxima semana a lo mejor vamos a rescatar algo de material como para poder difundirlo también, ¿ya? A propósito, queremos recordar justamente que estuvimos escuchando un audio con respecto a el libro Camina Libre, ya algunos escritos sobre Camina Libre, que es justamente un libro y se está invitando a cada distribuidora de material anticarcelario y a los compañeros afines, les animamos a generar los lazos para hacer correr el libro, que va en total apoyo a la campaña permanente por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar del compañero Marcelo Villarroel, y en el contexto de agitación constante por la liberación de nuestros compañeros anarquistas y subversivos de la lucha en las cárceles chilenas. Ya esto, cualquier tipo de información que deseen poder difundir y que deseen poder difundir lo que es el libro, ya, y contactarse para poder adquirir y poder vender justamente estos libros que van en directo apoyo de Marcelo Villarroel y también por la agitación de los compañeros anarquistas y subversivos en las cárceles, pueden escribir a caminalibrelibro@riceup.net, ¿ya? Así que eso, cualquier tipo de información se pueden contactar ahí directamente a través del correo electrónico. Esto es Memoria Negra, Canto en Guerra, ¿ya? Y luego cortito, Palabras en Conflicto, 22 de mayo del año 2011, cantando Sebastián Overluig por el Mauri. La verdad y mis verdades son cuestiones inventadas, al igual que son las leyes, paradojas fabricadas. Si prestamos atención, estas absurdas escenas manipulan nuestra mente como fábricas de pena. La ley y el orden, la creencia y el progreso, la vida asalariada es una vida de desprecio. Son la vida de los pobres y para los ricos privilegios. Son la vida de los pobres y para los ricos privilegios. Que pretenden imponernos en la base esencial del sistema y sus leyes. Con sus leyes se enriquece y a los pobres se embrutece. Y la propiedad privada todo el mundo la protege. Mientras unos tienen todo, otros mueren de asco. Policía radicula, los gendarmes son un fiasco. Y en esta distintora donde osas rebelarte, serás otro encarcelado intentando aniquilarte. Su juzgado los protege y en sus leyes se cobija. Para eso tiene mierda de corbata y de camisa. En sus leyes se cobijan con su placa y su paliza. Su juzgado los protege y en sus leyes se cobijan. Pero es hora de que sepan que no hay ley que respetemos. Que si hay que pelear, atacaremos su cuello. Que si hay que enfrentarse, mataremos a sus perros. Que si hay que morir, morirán ellos primero. Y mi canto no es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Que este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra, que mi canto es un canto de guerra. Que mi canto es un canto de guerra. Juzgados los protegen y en sus leyes se cobijan. Para eso tienen mierda de corbata y de camisa. Sus juzgados los protegen y en sus leyes se cobijan. Para eso tienen mierda con sus placas y sus palizas. Sus juzgados los protegen y en sus leyes se cobijan. Lloró tu partida, lloró como nosotros, con odio amargo de forma concisa, para hacer creer al corazón que somos fuertes. Anoche el cielo recordó la huella ácida de tu convicción, grabándola en el tiempo de nuestros corazones, guiando la tormenta que hay aquí en mi pecho. El agua es vida, siempre se podría interpretar así, pero en la ciudad llueve muerte y recuerdos de ella. Anoche cayeron gotas, esas múltiples contenidas en nuestro interior. Aquellas que con descontento y desesperanza ven al mundo avanzar sin tu presencia. La lluvia puede ser un hermoso respiro, Anoche fue un amargo recuerdo. La lluvia puede ser movimiento hacia la vida. Anoche fue estancamiento en un segundo de muerte. Solo segundo en tu recuerdo. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos de lleno a lo que es la finalización del programa. Obviamente, como siempre, dando a conocer algunas de las actividades y cositas que se van a estar dando dentro de los próximos días. Se está realizando un Lucazo solidario. Apelamos a la solidaridad concreta con nuestros compañeros. Ellos se encuentran privados de libertad desde hace 12 meses. Mantener el apañe constante hacia ambos es siempre una meta compleja. Además de costear las encomiendas, manillas y gastos judiciales, la prisión conlleva otros gastos, algunos inesperados. Es por eso que volvemos a realizar un llamado para reactivar el Lucazo. Cualquier aporte es bien recibido y agradecido, porque la solidaridad y apañe no es cuestión de un día. Y a multiplicar los gestos con nuestros compañeros. Estamos hablando de este Lucazo solidario para Magunco y Tomás a la calle. ¿Dónde aportar? Pueden hacerlo a través de la cuenta RUT del Banco Estado, número 19.699.810-1, a nombre de Gonzalo Farías. Ya, repetimos, cuenta RUT, 19.699.810-1, Gonzalo Farías. Ya, para que puedan aportar justamente a Magunco y Tomás a la calle, los compas. Ya, bueno, el ciclo El Espacio Fénix sigue obviamente con su ciclo de cine por un mayo siempre negro. El día martes 30 de mayo se viene La Guerra de los Locos del año 1986. Ya recuerden que siempre se realiza ahí al frente del espacio, ahí en Portales con Cueto, en Santiago Centro, a partir de las 19 horas. Siempre hay acopio vegano para los presos, entrada liberada, conversatorio tras cada proyección. Y junto con eso también hay infusiones, repostería vegana, propaganda obviamente antiautoritaria y anticarcelaria. Lleve la suya, que no sea comida obviamente, porque esto es para los compas del espacio. También se viene lo que es Pegotes y Tam, se van a estar presentando en el Bar de Rene el día sábado 10 de junio desde las 21 horas. La preventa es valor único, 10 lucas, entrada limitada por capacidad del local. Y pueden escribir al WhatsApp, que es +569 91 17 57 716, ¿ya? O a través de portaldisc.com, portaldisc, portalticket, ya pueden comprarlo ahí también. Recuerden también que los compañeros del el Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires están realizando, van a estar realizando lo que es un nuevo festival, el quinto ya, de Festival de Cine Anarquista en Buenos Aires, el 10 y 11 de junio, ya, desde las de 17 a 23 horas. Se van a estar presentando Cali Subversiva desde este territorio, Yadira también desde este territorio, Crua desde Brasil, La Toma, va a ser en el Centro Social La Toma, y ¿dónde más? Y en el Centro Social sigue la, en el Centro Cultural sigue La Polilla, ¿ya? Así que cualquier información pueden ingresar a las redes sociales de los compañeros del Festival de Cine Anarquista Buenos Aires, ¿ya? Y ahí tienen completa la información. Se está realizando también una rifa, ya el colectivo Olla Negra Libertaria está realizando una rifa. El sorteo es el día... ya se realizó, llegamos tarde. Ya se hizo. Llegamos tarde, loco. Bar Babilonia presenta Root Tour Fest 1 en Quilpué. Ya, esto va a ser el día 15 de julio desde las 14 horas, en el cual van a haber puras bandas del ska, compas, Espinazo Ska, La Cototo, Escaleno, Escarlatan de Watons, La última. Bueno, y hay otras bandas, compas. Las entradas anticipadas son de 5 lucas y la puerta de 8 lucas y 2 por 14 lucas. Las reservas es al +569 33 31 11 77. Ya, ese es el WhatsApp. Ya. Y el día 26 de mayo en la Cueva Franklin, una tocata más fiesta apañadora, colectivo Olla Negra Libertaria. Van a estar Piraña Negra, Ska Punk, ya, Acción Dazanach, Scalloween, Y otras bandas también se van a estar presentando en esta tocata, compas. Ya venta de cerveza, fajitas, XL, más salsa, chocolates vegan. Entrada solidaria, 1 por 3 lucas y 2 por 5 lucas. Ya esto es en La Cueva, ahí en Franklin 350. El inicio es desde las 19 horas. Esas son las actividades que nos enviaron, ya, y que rescatamos por ahí también. Recuerden que pueden hacerlo, estamos en constante contacto a través del WhatsApp más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, a través de contrababilón@gmail.com y a través de las redes Caco Contra Babilón, que es el perfil de Facebook, a través del fanpage de Facebook, que es Programa Contra Babilón, y a través del Instagram, que es @contrababilón, ¿ya? Así que eso, compas, obviamente esperamos que les haya gustado, queridos vecinos, vecinas de todos los territorios donde nos están escuchando, este programa, entre comillas, especial, justamente dedicado a la conmemoración de los 14 años de la muerte física de Mauricio Morales, el Punky Mauri, ¿ya? Con mucho respeto queremos hacerlo y siempre recordarles, obviamente, y siempre sacarlo y recordarlo todos los años, como lo hacemos todos los años y lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Con mucho respeto justamente para la familia y los compas que tuvieron la oportunidad de poder conocer justamente al Punky Mauri. Así que eso, compas, ya nos vamos a despedir. Obviamente, si hablamos de Mauricio Morales, tenemos que hablar de Banda Bonot. Ya nos despedimos con Banda Bonot, del disco Guerra a la Calle, en la cual participa en esta banda y participó en este disco también Mauricio Morales en la voz, ya. Así que nos vamos a despedir con este tema, Máxima Seguridad. Presos y presas en Guerra a la Calle, siempre. Banda Bonot, Guerra a la Calle, del disco Guerra a la Calle, Máxima Seguridad. Hasta la próxima, queridos compas. Nos encontramos en 7 días más. Otro día más, otro día más. Soy una más, o en este calabozo profundo, no me aniquilarás, no me aniquilarás, no, no, no, no, no me aniquilarás, no, no, no, no, no, no, no, no. Otro día más, otro día más. De mis retos y mis empeños nacerá el fuego alegre que tus privilegios prenderá. Traigo grandes aliados, mentes inconquistables e incandescente amor, que destruye con abrazos libertarios todo lo que huela autoridad. Tu puta autoridad, tu puta autoridad, tu puta autoridad, tu puta autoridad, tu puta autoridad. Cuestión de moral. no podemos quedar indiferentes ante la calle en combate de nuestros hermanos, como también la situación de miles millones de presas y presos secuestrados en esta guerra a lo largo y ancho del mundo. Jueces, estados, fiscales y policías son y serán desde ahora y siempre nuestros enemigos, y no descansaremos hasta liquidar el último bastión de la sociedad carcelaria. Estamos en guerra, presos y presas en guerra a la calle. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a la canción! Presas y presos en tierra a la calle. Presas y presos en tierra a la calle. Presas y presos en tierra a la calle. Tierra a la calle, tierra a la calle. ¡Prisioneros políticos secuestrados en las cárceles del capital! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! Presos y presas de guerra a la calle, presas y presos de guerra a la calle, presas y presos de guerra a la calle, guerra a la calle, guerra a la calle. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a la calle! Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.